budayo kita dek budayo urang. Banyak adili jauh bajalan nyusana oi lamo hidup yo banyak diraso lupo pita kan buang oi ada ju agamo yo hanyo di bibi sajo ada ju agamo yo hanyo di bibi sajo. Agamo yo